CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña en Mañanas de Radio. Saludamos nuevamente a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos, aunque se dice que cuando se saluda dos veces a la misma persona, se termina uno peleando. Así que la vuelvo a saludar, y la saludo una tercera vez. Vamos a estar analizando algunas cosas que tienen que ver con el Parlamento. Hoy el Parlamento tiene actividad, diríamos, a dos bandas, una más marcada hacia diputados, otra más marcada hacia el Senado, la del Senado con el tema Casmu y con la presencia a partir de 1:30 de la tarde del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud Pública en la Comisión de Hacienda integrada con la de Salud para explicar este pedido que le hacen al Parlamento para que vote una garantía, un fondo de garantía para el Casmu de alrededor de 56 millones de dólares. Y en la búsqueda de que esto se trate rápidamente. Insisto con que ya hemos hablado con legisladores Frente Amplio, nos han dicho que van a tener cuidado y ya algunos han manifestado también que quieren hacer algunos cambios que obviamente los tratarán hoy en esta discusión y debate con los propios representantes del Poder Ejecutivo y veremos, porque de eso va a depender la velocidad o no que tenga este proyecto en el Parlamento, porque hay que recordar que el Senado es primera Cámara. En ese sentido también indicar que la diputados tiene hoy una actividad más vinculada a la ley de medios y que genera, entre otras cosas, un paro de Sutel de 24 horas que todavía no comenzó. Eso siempre hay que decirlo, lo decíamos hoy en el informativo de la mañana, lo volvemos a reiterar. Empieza a las 12 del mediodía el paro de Sutel y culmina a las 12 de mediodía de mañana miércoles, en torno a esta ley de medios que será aprobada hoy en la Cámara de Diputados. Hoy lo marcábamos en el informe de la mañana, en el informativo de la mañana, pero no lo desarrollábamos. Tiene que ver con la Unión de Vendedores de Carne, con un proyecto de ley ya reglamentado por el Poder Ejecutivo hace muy poquitos días. Pasaron bastante tiempo para reglamentarlo, y que es el de la faena predial. La faena predial es la faena que se hace de animales que uno tiene en el propio predio, que son suyos, los tiene en el predio, y lo utiliza para comercializar. Sobre todo, se comercializa mucho a fin de año, cuando llegan las fiestas de Año Nuevo, de Navidad, y se tiene algún animal allí, se lo faena y se lo vende. Esta comercialización estaba prohibida y muchas veces, más allá de que se hacía, esto es algo que la Unión de Vendedores de Carne reconoce, nos dicen que esto ya se hacía, sí, se hacía, pero si ahora se legaliza, mucha gente que no lo hacía se va a sumar a hacerlo. Entonces van a ser muchos más los que van a hacer esto de la faena predial. Por un lado, el objetivo que nos marcaban los legisladores a la hora de aprobar esto era que los productores pequeños y medianos se pudieran hacer de algún pesito más con esta venta de estos productos que ellos tienen en su predio, sin persecución policial y sin formalización ante la justicia, porque algunos terminaron presos. Del otro lado está la Unión de Vendedores de Carne, que dice, bueno, pero a nosotros nos controlan la temperatura de la vidriera, de la heladera, donde exhibimos la carne. Nos obligaron a cambiar parte de la tecnología en el interior para la conservación de frío y para eso tuvieron que sacar préstamos en el Banco República, carniceros, a fin de ayornarse a las nuevas medidas que había impuesto la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Y ahora, ¿quién controla a esta gente? Decía Heber Falero de la Unión de Vendedores de Carne, porque me dicen que va a ser del predio. ¿Y quién va a controlar que esa carne sea del predio o no sea del predio? Que el animal que están vendiendo sea del lugar de donde se dice o no se dice. Si los inspectores de INAC apenas dan para vigilar las carnicerías, ¿quién va a hacer el control? Entonces me dicen que me hablan de un precinto y esto y lo otro. Y el traslado, ¿lo van a hacer en vehículos sin, en este caso, tener la posibilidad de mantener la cadena de frío? Cuando justamente a la carne hay que conservarla, sobre todo al principio de la faena, que es donde se puede generar los problemas dañinos a nivel de salud. Entonces, para ellos es un atraso, tiene también su impacto en una competencia desleal para los carniceros del interior del país. Y por otra parte también, lo decíamos, ellos tienen una pulseada importante con las grandes superficies, porque las grandes superficies que tienen carnicería, los supermercados, compran en grande cantidad y de esa manera consiguen mejores precios. Ellos se están uniendo también y están sacando uno o dos cortes por mes para bajarle el precio y también atraer a los clientes a las carnicerías de barrio. En este caso se trata de la colita de cuadril y también de la paleta sin hueso. Vamos a escuchar lo que nos decía Heber Falero, representante de la Unión de Vendedores de Carnes, referente en principio a lo que es la situación que se plantea desde el punto de vista de la faena predial, cómo para los perjudica, y por otro lado también esta lucha y esta pulseada que tienen desde hace ya tiempo con las carnicerías de los supermercados. Prejuicio, indudablemente, porque hay que ver que digamos, esa carne sale sin pagar ningún impuesto y con un control inexistente o muy poco control sanitario, de exigencias sanitarias que tiene, son nada que ver con lo que tiene toda la cadena actualmente, ¿no? Los frigoríficos y los mataderos le exigen un montón de cosas y a nosotros los carniceros más todavía. Y bueno, si vamos a permitir faenar en cualquier lado, aunque tenga ciertas condiciones de higiene, la inocuidad del producto siempre va a ser dudosa. Y después el transporte, no hay tampoco reglamentación para el transporte, pueden llevarla en cualquier vehículo. Sabemos que la faena, el animal recién faenado, cuando agarra contaminaciones en el momento mientras está caliente, si no tiene un frío inmediato, es muy posible que se contamine ese producto, ¿no? Pero bueno, son cosas que no nos parecen lógicas. Bueno, a nosotros nos controlan y nos exigen, hasta nos toman la temperatura en las vitrinas refrigeradas, el producto que estamos vendiendo, y ahora van a permitir esto. Me parece que es una cosa que va a contramano, ¿no? Valero, desde el Parlamento se decía, bueno, lo que pasa es que igual son pocos animales, porque son animales que tienen que estar en el predio del productor. ¿Esto justifica el hecho? Y bueno, pero ¿quién controla? Porque va a tener un precinto, dice, pero ¿quién controla realmente? Si apenas controlan las carnicerías, porque no hay un cuerpo inspectivo que esté actuando normalmente, entonces va a ser incontrolable la cantidad de productores. Yo no sé el número que hay de productores, pero es impresionante la cantidad de productores que hay que pueden hacerlo. Y otra cosa, yo sé que se hace, dice, ah, no, porque se hace y ahora lo legalizamos, pero lo que pasa es que cuando autorizás así a gente que no lo hacía, empieza a hacerlo, entonces es muchísimo peor. O sea, la verdad que y después otra, a los parlamentarios ni consultaron al INAC, a ese instituto, porque cuando salió la ley, no la reglamentación, cuando salió la ley no consultaron al INAC, a nosotros no, por supuesto, no, ni nos habíamos enterado, nos enteramos después que la promulgaron, y la promulgaron todos los partidos, creo, y no puedo creer que al menos llamar al instituto rector, estaba haciendo un trabajo con todas las carnicerías del interior, desde que salió la luz, empezó a exigirle a las carnicerías del interior un montón de cosas, inclusive el Banco República votó un préstamo muy blando para las carnicerías, para que se adecúen, para que hagan instalaciones buenas y tener buen frío y todo eso que se le exige a las carnicerías, y resulta que después le sacan esta ley. Son cosas que no nos parece que queremos ser un país del primer mundo y después votamos leyes que van para atrás. Indudablemente que esto va para atrás. No es lo mismo faenar en un frigorífico que faenar en un galpón. Falero, por último, en torno al tema de la competitividad, ¿sacan dos nuevos productos con precios para la población? Sí, nosotros, para poder competir con las grandes superficies y con que ellos tienen acceso a precios mejores que nosotros muchas veces, por la cantidad que manejan, y sé que los carniceros chicos eso no pueden, entonces nosotros lo que tratamos de hacer es de arreglar con los abastecedores, conseguir un buen precio, comprando todos en conjunto para hacer volumen, y después hacer que el carnicero sacrifique un poco de la ganancia, entonces llegamos con productos un 40, un 50% menos de lo que se comercializa normalmente. Y este mes tenemos la colita de cuadril a 3.69 y la paleta sin hueso a 2.49. Son dos cortes que, que no tienen desperdicio, que son muy apreciados, principalmente la colita de cuadril. Y bueno, ya el mes pasado tuvimos el bife vacío, que tuvo un éxito muy grande y se agotó rápidamente. Y bueno, tratamos de que la gente venga a la carnicería tradicional, al pequeño comerciante, que desgraciadamente estamos en una lucha muy desigual con lo que está pasando hoy en día. Las grandes superficies con los autoservice han copado Montevideo. Una cadena tiene 30 y la otra cadena tiene como 25 o 30 más. Está llegando a todos lados y eso no lo han parado para nada. Y bueno, desgraciadamente, la plata que antes el gallo se hacía rico, o el italiano que vivía acá y gastaba la plata acá, hoy toda la plata de la gente se va para quién sabe dónde, ¿no? Ahí estaba un molesto, Jorge Falero, representante de la Unión de Vendedores de Carnes, que es la agremiación que representa a los pequeños y medianos carniceros. Ya estamos sobre y media, así que vamos a hacer la pausa y volvemos. Presidente de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, dijo que no hay que seguir lineamientos que aparecen en las campañas políticas referente a que se pueden hacer culminaciones quirúrgicas con el tema de adicciones. Radío dijo que hay que saber convivir con un problema que nos va a seguir acompañando por muchísimo tiempo y dar respuestas en ese sentido, en la atención, en actividades que también se han abierto, por ejemplo, la última en el departamento de Rocha, con el sistema integrado de salud, no crear programas paralelos para el tema de las adicciones por fuera del sistema integrado de salud, y con esa posibilidad de trabajo conjunto entre lo público y lo privado. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío. Cada vez que llegan las campañas electorales nos van a llegar las promesas de todo de lo que nos proponen sanción quirúrgica para el problema de las drogas, extirpar el mal, nos están mintiendo. Tenemos que hacernos a la idea de que vamos a convivir con este problema. Si me digue, vamos a convivir con este problema. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es gestionar los riesgos y disminuir los daños de esa convivencia. Y el que te diga que quiere el punto final, te mintió, no lo creas, desconfía. La vida es mientras tanto. Y mientras tanto tenemos que hacer logros que trasciendan, porque estas cosas no son para el brillo personal de ninguno de nosotros. Pues ahí lo que importa es lo que va a haber adentro. Los equipos técnicos, tenemos que respetar a nuestros técnicos. Tenemos que respetar los aprendizajes, la acumulación de aprendizajes. Ninguno de nosotros es el dueño de la verdad, ninguno de nosotros se la sabe todo. Respetemos las decisiones de los técnicos, respetemos las construcciones históricas, que no son construcciones de ladrillos, son construcciones de saberes, son compartidas. Y Uruguay hace muchos años que hizo una apuesta por la interinstitucionalidad. Yo estoy muy contento. El año pasado el presidente de la República nos convocó para el Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones, para una inversión inédita en este sentido. Y no me convocó a mí, convocó a las instituciones para que conversáramos, para que dialogáramos, porque ese es nuestro deber. Y eso es lo que viene haciendo MIRES, eso es lo que viene haciendo ACE, eso es lo que viene haciendo el MSP, eso es lo que siguen haciendo las instituciones involucradas. Tenemos que seguir trabajando y coordinando. Y además cuenta con la presencia del prestador privado. A mí me parece que eso no es poco, es muy importante. Es muy importante. Ojalá, ¿por qué todos pensamos que este problema de salud se tiene que resolver en paralelo al Sistema Nacional Integrado de Salud? De ninguna manera. El que crea que hay que crear una red paralela o el que crea que cada uno tiene que tener su propia red es que está mirando con luces cortas. Así que agradezco la presencia del prestador privado. Tenemos que trabajar para trascender los periodos de gobierno, para hacer del país mejor. Y el país mejor no son 5 años ni 15. El país mejor es que dejemos cosas sólidas, que dejemos construcciones, que ninguno de nosotros se sienta refundacional y que aprendamos que es entre todos. A nivel del Parlamento Nacional, en la jornada de hoy se trata la ley de medios en horas de la tarde. Una ley de medios que además va a generar un paro de 24 horas por parte de Sutel, el sindicato de Antel, que va a comenzar a las 12 del mediodía de la jornada de hoy y se va a extender hasta las 12 del mediodía de mañana miércoles. Una concentración a la 1 de la tarde con posterior marcha al Parlamento, a la Cámara de Diputados, donde se dará la sanción definitiva a la ley de medios. Gabriel Molina, presidente de Sutel, hablaba con nosotros al respecto y decía lo siguiente. Nosotros, como tú sabes, nos movilizamos del 4 de junio, que supuestamente se iba a resolver, después pasó para julio, de julio pasó para agosto, y bueno, ahí se nos informa del día viernes que a las 16 horas la mayoría de los diputados estaría aprobando esta nefasta ley de medios que promueve la liquidación de Antel y también cercenar la libertad de expresión y la libertad de prensa, como lo venimos sosteniendo. Molina, hoy el diputado Conrado Rodríguez decía que él no cree que se afecte a Antel. Los colorados eran los que estaban negando el voto y ahora lo van a dar, y que en realidad ya había temas de competencia con privados en la ley de urgente consideración y también en algunas rendiciones de cuenta. ¿Qué lectura hace? Pero Antel está en competencia desde 2002. Nosotros no le tenemos miedo a la competencia siempre y cuando Antel la dejen competir. El asunto es que la ley de medios, el artículo 3 y el artículo 73, literalmente expresa que le impiden a Antel competir. No la dejan competir. Entonces los privados, a través de un consorcio que en forma ilegal el gobierno resolvió para que los cable operadores de Montevideo, que responden a Canal 4, 10 y 12, formen este consorcio, llevando adelante un monopolio privado para ofrecer internet, compitan con Antel, y Antel no puede competir. Antel la dejan solamente que colabore. Digo, Corrado, con mucho respeto, el que está errando, está intentando cambiar o de alguna forma fundamentar su postura al respecto de lo que viene sosteniendo. Pero lo que dice él no es lo que viene manejando la ley de medios. La ley de medios dice cosas distintas y mata a Antel. Le guste o no, a Corrado, a Antel la terminan matando. Y eso es lo que venimos sosteniendo. Eso es lo que el propio directorio de Antel salió de Chile a través de la presidenta, que Antel iba a perder clientes. Y bueno, esa es una realidad hoy. Después que digan lo que quieran para justificar su voto, lo cierto es en las manos de los diputados, que en su mayoría está la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la democracia, de Antel y de las telecomunicaciones como un derecho humano fundamental, o la entrega de todo esto a los privados. Eso es lo que tienen los diputados en sus manos. ¿Les guste o no? Molina, por último, en lo que tiene que ver a las medidas, con el paro de la movilización del Parlamento, ¿comienza la lucha? Es decir, ¿ustedes van a seguir haciendo una vigilancia sobre todo lo que es lo que generará esta ley de medios? Y desde que el gobierno amenazó con aprobar esta ley de medios. De 2020 hasta la fecha hemos logrado como sindicato que no se resolviera la nueva ley de medios. Uh-huh. Hasta que ahora, a 3 meses de las elecciones, el gobierno vio la necesidad de resolverlo rápido para darle una mano a sus amigos en medio de una campaña electoral. Y nosotros vamos a seguir para adelante custodiando el derecho de del pueblo en su conjunto, porque si hoy Antel cumplió los primeros 50 años es porque tuvimos un plebiscito el 3 de diciembre del 92 y porque en el 2002 levantamos más de 700.000 firmas. Gracias a eso y al pueblo uruguayo es que hoy Antel festejó los 50 años. Los primeros 50 años. El gobierno festejó los últimos. Nosotros los primeros. Anuncio que hizo. Bueno, ahí tenían lo que manifestaba Gabriel Molina, presidente de SUTE, reitero, paro de 24 horas desde las 12 del mediodía de hoy a las 12 del mediodía de mañana miércoles, con concentración a la 1 de la tarde en torno a las comunicaciones, después la ida al Parlamento, donde veremos a qué hora se trata en el pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de medios. Se tendrá que introducir en el orden del día, porque no aparece en principio en el orden del día, pero se pone para votación, porque hay que votar solo por sí o no las modificaciones que el Senado ha formulado, más allá de que seguramente por el fundamento de voto se va a generar debate. A la vela Suburú, la presidenta de Antel, defendió la competencia que Antel puede llegar a tener con esta ley de medios. Dice que están dispuestos y prontos a competir. Ustedes escuchaban que Gabriel Molina decía que ellos no tienen miedo a la competencia. El problema es que hay artículos de esta ley de medios que no les permite competir. La lectura que tiene la presidenta de Antel es distinta. La escuchamos. Bueno, veremos el paro que entidad tiene, y siempre un paro afecta la actividad, por supuesto, pero tenemos guardias para los servicios, guardias para la atención, así que esperamos que podamos seguir cumpliendo nuestro rol, y es un derecho de los trabajadores expresarse a través de estas medidas. Desde el sindicato se está diciendo que se está entregando ante la mano de los privados, ¿es así? Bueno, nosotros no entendemos eso, estamos prontos para competir. La política de telecomunicaciones la fija el Poder Ejecutivo, no Antel. Nosotros somos un actor más, un operador, y que nos preparamos para una competencia como otros hitos anteriores, donde competimos en los móviles, en el celular, con gigantes de la industria, y hemos logrado mantener la mitad del mercado. Así que esperamos que esta nueva figuras en el mercado, nosotros empezamos a dar contenido hace mucho tiempo, ahora los especialistas de contenido pueden acceder a dar servicios de acceso a Internet, y esperamos competir con la mayor fuerza posible, con todas nuestras herramientas, con los servicios que tenemos, con la tecnología que tenemos, con la atención comercial que tenemos, y bueno, poner todo en el asador. Para competir en este nuevo marco, ¿Antel necesita hacer algún tipo de ajuste? Mira, el único ajuste que precisamos hacer, nosotros no precisamos autorización para competir, obviamente, para dar nuestras ofertas, pero también queremos hacerle oferta a nuestros competidores, como ya le hacemos a otro competidor que hay, a Movistar, a Claro. O sea, nosotros también vendemos servicios a nuestros competidores. Y queremos, deseamos, poder venderle a los cable operadores servicios que son de punto a punto dentro del país o el acceso internacional a Internet. Y para eso lo único que necesitamos es mejorar la velocidad de esos servicios, porque son servicios que fueron aprobados en el 2010, y se imaginan que de 14 años las velocidades que se aprobaron en ese momento son válidas para empresas. Muchas empresas los están usando, incluso competidores, pero en este nuevo mercado queremos tener más herramienta con mejor servicio. Es decir, es un cambio de velocidad, aumento de velocidad. ¿Qué ganancias económicas tiene Antel con esto, teniendo en cuenta que desde el gremio dicen que pierde plata justamente en el gremio? No, Antel no pierde plata. A ver, en un mercado que se abre, veremos qué resultados tenemos. Obviamente, si algunos clientes eligen dejar Antel, que hoy tiene el 99% del mercado, el 1% lo tiene otro operador al que le vendemos estos servicios. O sea que no estamos cambiando, sino expandiendo nuestro negocio al venderlo. Veremos los resultados. Lo que le puedo asegurar es que con la apertura de celular, de servicios móviles, competimos y nos quedamos con la mitad del mercado. El paro es por la ley de medios. ¿Cómo afecta la ley de medios, o si la afectan? El paro es por la ley de medios, así que nosotros no tenemos que opinar en esa. Es un tema del Poder Ejecutivo y el Parlamento, así que el paro sí va más que nada hacia una protesta por la apertura del mercado de servicios de acceso a Internet. ¿Hasta qué punto? ¿Por qué se entiende pertinente quitar el monopolio, digamos, de Antel y ofrecernos la posibilidad de que los operadoras puedan operar justamente. Esto no supone una pérdida económica, pero sí se expone a perder clientes de la empresa total. Esa pregunta tiene que ir al Poder Ejecutivo, no Antel, que es un operador más y que va, como les digo, a competir con todas sus herramientas, tratando de fidelizar los clientes que tenemos, de darles mayor contenido, de darle una oferta más completa, de darle los servicios que ya tenemos de mucha calidad, con fibra en todo el país, con 5G en todo el país, y eso es lo que vamos a hacer, luchar, pelear en el mercado, en las ofertas, en la atención del cliente, en la calidad del servicio, con Antel y con todos nuestros agentes que tenemos a lo largo y ancho del país. ¿Qué ganancias se está dando actualmente Antel y viene dando en los últimos años? Bueno, el último ejercicio que cerró en el 23 fueron 246 millones de dólares de ganancia y más o menos se mantuvo en los tres últimos años. En dólares es las mayores utilidades que ha tenido Antel en casi su historia. Tenemos esa queja o reclamo de que es en dólares. Sí, los balances internacionalmente se comparan en dólares, pero aún si vamos a precios corrientes siguen siendo los mejores resultados. Y si vamos a precios constantes, también son excelentes resultados. Bueno, ahí tenía la palabra de Anabela Suburú, la presidenta de Antel. Como ustedes ven, la lectura que se hace es absolutamente distinta. Por un lado, Anabela Suburú dice que se va a poder competir con la ley de medios, con los consorcios privados. El presidente de Sutel, Gabriel Molina, dice todo lo contrario, que la ley prohíbe ante el poder competir con estos consorcios, sobre todo el consorcio creado por los canales privados, para con infraestructura de la propia Antel, dar internet y competir con Antel, que es una de las grandes críticas que se hacen. No es que se sumen infraestructura a ellos, sino que se toman de la infraestructura pública para ofrecer ese internet. Así que veremos cómo de alguna manera se desarrolla aquí en el futuro toda esta temática, expresando que la ley de medios se va a aprobar esta tarde. Ya lo dijimos, la ley de medios cuenta con los votos necesarios para salir, la ley de medios va a ser aprobada en la jornada de hoy y a la espera del otro, el artículo 72 de Cabildo Abierto, ver si finalmente el presidente de la República lo veta o no. Pausa y volvemos. El 14 del mes de agosto se hace la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sierra, y concretamente al directorio del INAU, por parte de la senadora Silvia Nane, de Frente Amplio. Nane explicó un poco las razones de esta convocatoria, sobre todo marcado en un aumento en las cifras de violencia contra niños, niñas y adolescentes, muchas veces de caso en el ámbito sexual. Por otra parte, también el aumento de la institucionalización en el INAU de muchos jóvenes. Y también la devolución de dinero a rentas generales que el INAU hizo, teniendo en cuenta que podía haber utilizado ese dinero para mejorar las condiciones que en algún caso hay que mejorar mucho, según la lectura que se hace desde el Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Silvia Nane sobre los motivos de esta interpelación para el próximo día 14 de agosto. Teníamos 4.911 situaciones en el 2020, 7.035 en el 2021, 7.473 en el 2022, y llegamos al triste récord desde que se instrumenta el CIPIAP de 8.157 casos. Sumemos a este contexto gravísimo el incremento de la pobreza infantil, que hoy alcanza uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes. Yo quiero creer que esto nos interpela a todas y a todos, porque la verdad es que requeriría algo más que de destreza retórica, tratar de argumentar que es justo que una quinta parte de los niños y las niñas que nacen y viven en Uruguay en condiciones de una grave privación material no es una responsabilidad de todas y de todos. Entre 2020 y 2023, la cantidad de niños, niñas y adolescentes atendidos en el sistema de protección especial de INAU tuvo una tasa de crecimiento del 21%. En 2020 había 6.603 niños, niñas y adolescentes bajo este sistema de protección y en el 2023 tenemos 8.017. Esto alcanza aproximadamente al 1% de la población de niños, niñas y adolescentes que tiene en nuestro país. Como si esto no fuera poco, la causal de ingreso al sistema de protección especial por pobreza pasó de ser un 10,7 en el primer semestre del 2020 a un 20,4, o sea, casi se duplicó en el segundo semestre del 2023. Desde el comienzo de este gobierno nosotros hemos ido viendo, y varias instituciones que trabajan en territorio, que ha habido un paulatino retiro de algunas formas de intervención del Estado en los territorios. Nosotros vemos que estas decisiones han tenido consecuencias graves. La situación de niños, niñas y adolescentes que están al amparo de INAU hoy es insostenible en varios aspectos. Podemos mirar el aspecto que tiene que ver con lo que representa eso para el Estado uruguayo, que evidentemente no logra garantizar el ejercicio del derecho a una vida libre de violencias a niños, niñas y adolescentes que están bajo su amparo. Es un aspecto importante para toda la sociedad porque en cierta forma asiste a estas vulneraciones de derecho como algo que no tiene solución y a lo que parece que hay que resignarse porque esto siempre pasó o porque es mucho más grande de lo que podemos abarcar o por otras tantas facetas narrativas que tienen las excusas que ponemos los adultos cuando construimos un mundo de bienestares que apaciguan nuestras culpas. A lo largo de esta gestión legislativa hemos denunciado varios de estos episodios, algunos referidos al sistema de protección especial, a las clínicas, a los hogares, varios pedidos de informes y la certeza de que hay una realidad que nos está explotando la cara. El aumento de niños, niñas y adolescentes institucionados es un tema alarmante y que debe ocuparnos. Lo que ha sido la gestión del presupuesto ante estas situaciones dramáticas donde INAU termina devolviendo dinero no ejecutado a rentas generales es un factor de preocupación. En este contexto, que desde el Frente Amplio esta interpelación al Ministro de Desarrollo Social y al directorio de INAU para consultarles las medidas que ha tomado y que tomará el organismo para revertir esta situación que realmente es más que urgente. Ahí tenían el planteo entonces de Silvia Nane, que reitero, es la miembro interpelante a el Ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sierra, y también al directorio del INAU, interpelación que se va a hacer el 14 de agosto. Ha pasado ya bastante tiempo del pedido que se había hecho a principio del mes de julio, pero pasó mucho tiempo para concretarse esta interpelación. Finalmente va a ser el 14 de agosto a las 10 de la mañana y sobre todo también con la presencia del directorio del INAU. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.